List 34. Antes de, anterior a. Prior to. Brecha, laguna. Gap. Curriculum vitae. Resume. Chillar. To scream. Demostrar. To prove. Derrotar. To defeat. Dirigir. Apañar. To manage. En ultramar. Overseas. Ingenio. Ingenuity. Leal. Loyal. Lema. Motto. Palmera. Palm tree. Pesadilla. Nightmare. Ponerse en contacto con. To contact. Quedarse dormido. To fall asleep. Queja. Complaint. Ranura. Slot. Reconsiderar. To reconsider. Remolque. Trailer. Rentable. Profitable. Reservado. Reserved. Responsable. Accountable. Sujetar. Sostener. To hold. Tallo. Stem. Tramposo. Cheater.